¿Qué pasa, maestro? ¿Viste esa morena? De tu cuerpo causa estragos en mi mente y no deja de temblar mi cuerpo cuando estás presente. Es el brillo de tus ojos que desarma mi mirada. Yo no dejo de soñarte enredado entre mis sábanas. Baila, baila, baila, que me estoy volviendo loco. Mueve tu cintura de un ladito para el otro. Baila, baila, baila, que me estoy volviendo loco. Acércate a mi lado. En tus labios y en tu risa, como olvidar tu pelo que se mueve con la brisa. Es tu cuerpo en movimiento que me hiela hasta los huesos. Yo me muero por llevarme solo uno de tus besos. Que me estoy volviendo loco. Mueve tu cintura de un ladito para el otro. Baila, baila, baila, que me estoy volviendo loco. Acércate a mi lado, pero un poquito a poco. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Morena mía, morena mía. Y dice: ven, ven, ven, morena mía. Y esclaviza mis sentidos. Dame un poco de tu cuerpo para así sentirme vivo. Desnúdame. Con tu mirada y con el fuego de tus labios. Quémame la piel y luego entrégate a mis brazos.